Juntando a la gente para escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Buenas tardes, oyentes. Estamos acá en vivo en Algo Diferente con mi compañera de banco, Florencia Uriburu. Bueno, buenas tardes. Si se quieren comunicar a la radio, pueden hacerlo a través del 15-508-3535. 15-508-3535. O al 461-2733. O vía Facebook Radio FM La Charlatana. Les queremos comunicar que hoy empezamos un ratito más temprano por un problema que tuvimos y hoy tenemos una invitada especial para el programa Algo Diferente. En un ratito estaremos escuchando un temita y ya volvemos. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Con los chicos de la radio. Bueno, le vamos a contar que hoy viene la profesora del Teatro Comunitario de Berisso a contarnos cosas del teatro. Bueno, como todos saben, acá hay una pizzería de la Nueva York que abre todos los viernes, sábado y domingo, me parece. Viernes y sábado. Se pueden hacer su pedido al 15-508-3535. Vamos con el spot y ahora hablemos. Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de caño. Hacé tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Bueno, volvimos del bloque. Bueno, volvimos del tercer bloque. Bueno, vamos con una receta. Pero antes de la receta vamos a decir la consigna del día. ¿Qué le parece a los chicos? ¿La querés decir? Ajá. ¿Qué se siente ser amado? Es una pregunta muy, no sé, muy difícil, quizás, para ustedes, pero... Bueno, ¿vamos con la receta ahora? Dale. ¿Cómo hacer un budín de pan con caramelo? Empezamos. 3 trozos de pan, 1 litro de leche, 6 unidades de huevo, 7 cucharadas de azúcar, 1 mitad de limón, 2 tazas de azúcar. Prepara el budín. Desmenuzar el pan en un bol grande lo más que se pueda, agregar la leche tibia a medida que se integran con el pan, lograr una mezcla espesa y lo más compacto posible. Incorporar integralmente los huevos y cada cucharada de azúcar. Simuladamente mezclar bien. Saborizar con esencia de vainilla, ralladura de limón y su gusto. Para el caramelo, un molde de budín, poner en el fuego de taza de azúcar hasta formar un caramelo y distribuir bien. 2. Agregar la preparación previa en el molde, cocinar el baño María y el horno por 50-60 minutos. Vamos con un temita y eso fue toda la receta de hoy. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Hacer un puente de verdad.

nada, nada volverá a ser lo que fue. Puras ilusiones sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fue. Mucho tiempo te esperé y sigo sentado aquí. Pasa tiempo y mi canción ya no suena como ayer. Marchitándome soy, si sigo pasando así. Si detengo el corazón por lo que ya yo te di. Nada, nada volverá a ser lo que fue. Puras ilusiones sin saber cuánto tiempo más. Bueno, volvemos del quinto bloque y estamos con una estudiante de la carpeta. Bueno, estamos con la coordinadora de teatro comunitario, Al fin vino. Bueno, bravo todos. Porque en el teatro hay aplausos, entonces claro, aplaudamos. Claro. Bueno, decí hola. Lala, se llama Laura D'Angelo, pero le decimos Lala. Tal cual. Hola Celeste. Hola More. Hola. Hola a la niña fútbol. Hola Flor, que anda por acá. Gracias por la invitación. Bueno, de nada. Bueno, no sé, ¿querés que te empecemos ya? Como quieran ustedes, ¿tienen ganas de hacer preguntas? Sí, no sé, sí. A ver, More. Thank you. Bueno, dale. Bueno, ¿cuándo empezaste a interesarte por el teatro? Bueno, yo vengo primero desde la música. Yo desde chica estudiaba piano y me empezó a interesar el teatro como más de grande. Yo empecé a tocar el piano más o menos a los 10, 11 años. 9, 10 años por ahí. Y siempre me gustaron las artes, así que disfrutaba mucho de la música, de cantar, de bailar y de actuar. Pero bueno, siempre jugando. Y después cuando yo estaba en el jardín de mi hija más grande, de Morena, que fue compañera de la Morena aquí presente, me invitaron a hacer teatro acá en Berisso, y en ese momento yo estaba sin trabajo y se me había despertado, voy a aprovechar, ahora que no tengo trabajo, mientras busco trabajo, aprovechar el tiempo en algún aprendizaje. Y ahí enganché participar en el teatro comunitario de Berisso. Y me encantó la experiencia de hacer teatro, porque al principio, cuando yo empecé a estar en teatro comunitario, vine como cualquiera de ustedes. No es que ya formé el grupo y ya era directora musical del teatro, sino que vine como una integrante más, y como supieron que yo sabía música, ahí empecé a ocupar otro rol. Así que el tiempo que fui vecina actriz, me encantó también, estuvo buenísimo. ¿Y más o menos cuándo empezaste a trabajar como profesora? Primero empecé a estudiar, a trabajar como profesora de música. Y después, desde que estoy en el teatro comunitario, empecé a dar clases de teatro dentro del grupo nuestro, del Teatro Comunitario de Berisso, en el 2005. Y después pasé a otros grupos, porque esto de teatro comunitario es muy raro, esto de tantas personas juntas que manejan lenguajes teatrales y musicales. Entonces me llamaron de un grupo, de otro grupo de teatro comunitario, me llamaron los Ocupas, me llamaron los Cruzavías, me llamaron los Dardos, me llamó la gente de Rivadavia, que es un pueblo al noreste de la provincia de Buenos Aires. Así que tuve la suerte de conocer otros grupos de teatro comunitario, ver cómo trabajaban, y eso me ayudó mucho a formarme, y fui a dar lo que sabía. También está buenísimo eso, decir, bueno, sé música, y te dicen, Lala, venís a ayudarnos, y ahí voy a ayudar, claro, a quien necesita. Claro. Bueno, ¿qué te hace sentir que te hace ser parte de teatro? ¿Qué es lo que te hace sentir ser parte de teatro? Y a mí me da mucha alegría, me da mucha felicidad. Yo estoy muy contenta con lo que hago. La verdad que descubrí una vocación distinta, nueva. Yo sabía que no quería ser una profesora de música convencional. Claro. Antes había estudiado psicología y sabía que no quería ser solamente una psicóloga de consultorio, sino que quería hacer algo de psicología y música. Después psicología dejé y empecé a estudiar música. Y como que mezclo todos mis saberes en la vida. Pero la verdad es que encontré mi lugar de pertenencia y mi vocación. Quiero trabajar en lo que es una construcción artística y colectiva, que eso es lo que distingue también al teatro comunitario. No es un grupo de teatro normal, que son dos personas, cuatro, diez, claro, que hacen una clase de teatro, haces una obrita y ya está. Eso es mucho más, claro. Bueno, ¿qué dificultades trae formar parte de teatro? ¿Qué son las dificultades? ¿Cuáles son los pasos, diría, que trae esto? Y son más los beneficios que las dificultades. Claro. Pero si hay... Lo mismo que tiene de bueno, lo tiene de malo. Lo bueno de ser tantos está buenísimo. Pero también tiene como una parte... dificultosa, que es el manejar tanta gente. Decís, bueno, como hoy tenemos ensayo a las 7 de la tarde y empiezan, bueno, yo no voy, claro, o faltan y no avisan, o llegan tarde porque primero se van a la casa a comer algo y después vienen, algunas, como por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo tiene también de dificultoso, que a la hora de organizar entre tanta gente es difícil que todos a veces coordinemos, por ejemplo, las fechas de funciones. Decir, bueno, tenemos función tal fecha y quién puede ir a esa función, porque esto es gratuito, esto no es un trabajo para quien va a teatro, y sabemos que quienes están en teatros trabajan, tienen familia, sí, estudian, y hay que coordinar eso. Pero después, por lo demás, no hay grandes dificultades. Bueno, sobre el teatro comunitario de Berisso, sería sobre el grupo, ¿cuánto tiempo le llevó al grupo a hacer la obra de primeros relatos? La obra la fuimos armando de a pedacitos. Nosotros empezamos en el 2005. Ustedes en el 2005 tenían como 3, 4 años, más o menos. 4 años, sí. ¿Sí? Como para que tengan una proporción de lo que va sucediendo. Sí. Ahí primero empezamos a charlar de qué queríamos contar. Concluimos que queríamos hablar del trabajo en los frigoríficos, que queríamos hablar de la calle Nueva York, de toda esta oleada de inmigrantes en el principio de Berisso. Una vez que estuvo el tema, empezamos a improvisar, a jugar sobre las historias. Y ahí lo primero que pudimos tener es el adiós, que es nuestra, para quien no nos vio y nos está escuchando, es la primer parte de nuestra obra que cantamos y actuamos, la primer canción de la obra. Y teníamos el quién será, la segunda parte de la obra. Así que teníamos como 10 minutos de función solamente. Bien. Y eso estuvimos el primer año de teatro, que fueron 9 meses, teníamos solamente 10 minutos. Y al segundo año de teatro le empezamos a agregar otra parte. Después, le agregamos las escenas que suceden adentro del frigorífico, sí, con la canción de la fábrica. Después le agregamos la escena de la huelga. Por último, le agregamos las escenas de la calle Nueva York. Así que claro, fue una obra en construcción hasta no hace muy poco. ¿Y más o menos hace cuánto se puso? ¿Hasta cuándo se concluyó? Sí. Estamos en el 2014. Sí. Creo que en el 2010, 2011 ya la pudimos terminar. Pero estábamos desde el 2005. Así que fíjense todo lo que pasó. Hay grupos que la obra la tienen enseguidita, tardan un cacho más en salir a mostrar la obra y la hacen y salen. Nosotros la fuimos armando de a poco, que también estuvo bueno eso. ¿Y su primer día cómo fue? Que la hicieron. El primer estreno. Nosotros tuvimos una primera vez donde mostramos esas dos cosas, que fue para la gente que apoyó el proyecto, que lo hicimos en Tolosa. Pero la primera vez de función fue en la Escuela de Arte, que es la fecha que ponemos de cumpleaños. Vieron que nuestro cumpleaños es el 23 de septiembre, sí, que hicimos nuestra fiesta de cumpleaños, sí, acá en la escuela. El 23 de septiembre, que cayó viernes o sábado, no recuerdo, de ese 2005, hicimos por primera vez, perdón, 2006 después, no, 2005, estoy confusa con las fechas. Estoy grande, ya estoy, sí, estoy mayor. Bueno, fuimos a la Escuela de Arte, invitados por la fiesta de los inmigrantes, a mostrar primeros relatos. Perdón, fue en el 2005. Y fuimos con el adiós, el quién será y el somos de Berisso. Ahí ya llegamos con uno más. Sí. Y llovió ese día, se inundó la Escuela de Arte, se llenó de agua todo el hall de la Escuela de Arte. Nadie y ese venía. Día... ya éramos 30 en el grupo, éramos un montón, y actuamos en el escenario ahí de la Escuela de Arte, estuvo genial. Bueno, un bien principio. Sí, porque nos aplaudieron un montón, la gente se emocionó, porque contamos una historia que es bien berisense. Sí. Y ahí creo que nos vio Tony, que es un compañero, y decidió venir al grupo. Sí, todos lo vieron y llegaron a poquito. Sí. Claro. ¿Están pensando hacer una nueva obra? Sí, estamos pensando y nos cuesta mucho hacerlo porque estamos viendo qué contamos ahora, porque esta primera obra está buenísima, el tema como así too much de Berisso, pero estamos tratando de descubrir qué otros temas hay. lo que estamos haciendo es que cada uno venga a proponer un tema y lo estamos anotando. Estamos improvisando. Eso fue un camino que hicimos, porque para los compañeros que se integraron este año, sí, por ahí como ustedes, nosotros ya teníamos ganas de empezar a hacer otra hora. Entonces, ya desde el año pasado empezamos a anotar temas que queríamos hablar. Entonces, algunos dicen, tendríamos que hablar sobre cómo se festejaban los carnavales en la calle y cómo la gente disfrutaba de los algunos carnavales. Algunos escribieron que de seguir la obra, algunos escribieron que yo... Algunos quieren seguir la obra y contar el peronismo en Berisso. Y sí, seguir contando qué pasó con la Nueva York, hablar de la inmigración de antes, pero hablar de la inmigración de ahora, qué pasó con la Nueva York después que cerraron los frigoríficos, qué pasó con las inundaciones, contar historia de inundaciones en Berisso, claro, que hubieron distintas inundaciones y algunas fueron muy fuertes. Algunos quieren contar la historia del San Blas, que fue un barco que explotó en el puerto hace un montón y que fue un gran susto para Berisso. Bueno, y ahí todavía no llegó el momento de encontrar ese tema que dicen, sí, es por acá por donde tenemos que ir. Claro. Así que todavía estamos en búsqueda. La calle tiene mucho igual de acá. Sí, sí. ¿La calle de Nueva York, More? Sí, sí. Sí. Igual todos los temas están buenos. Cuando ustedes vinieron estuvo buenísimo ese día que hicimos improvisaciones, que contaron algo que nosotros no sabíamos, de cómo se había transformado el terraplén, ¿se acuerdan? Sí, sí, del paredón, del campito, sí. Y eso estuvo buenísimo. Sí, está muy bueno como estamos tratando de hacerlo ahora. A mí me gusta, o sea, andar improvisando, hacer en un grupo, en otro grupo. Sería, a mí me encanta, cada vez que hacemos ese ejercicio me sí, reencanta, porque lo hacemos nosotros, sería, pero en otro grupo aparte, pero lo hacemos y es además que es divertido, te gusta. Sí, y la idea del teatro comunitario, se dice comunitario, bueno, el lenguaje principal es el teatro, pero sí, hay música y plástica y todos los lenguajes artísticos que intervienen cuando uno hace este tipo de actividades. Pero decimos comunitario porque es de la comunidad. Claro. Decimos que es un teatro de la comunidad para la comunidad, de vecinos para vecinos. Para todos. Sí. Para todos, sí, que pueden venir todos a formar parte. Y después la construcción hacia adentro de teatro, por eso improvisamos y jugamos tanto, sí, que nos dividimos en grupo, trabajamos mucho, nos divertimos, sí, ¿no? Sí. Pero también trabajamos, es poder construir juntos. Nosotros decimos que el teatro comunitario se hace con aportes colectivos. Después los organizadores, los coordinadores, lo que tenemos que hacer es tomar el material del grupo, lo que el grupo piensa, lo que el grupo improvisa, ese material artístico que genera, sí, el grupo, y después transformarlo en un lenguaje poético teatral. Y capaz que de todas las improvisaciones nos quedamos con lo mejor de cada una, o con la de un grupo, porque ese grupo que laburó resumió el laburo de todos. Y también es un aprendizaje en reconocer en esto de trabajar en conjunto, decir, che, el otro, mi compañero, tuvo una idea mejor que la mía. Claro. La verdad que yo puse todo, me hice la linda, la loca, improvisé, pero mirá mi compañero, qué buena idea. Entonces vamos atrás de la idea de mi compañero. Claro, y todo el grupo. Sí, reconocer los valores que tenemos todos, los que tenemos individualmente y los que ponemos en el grupo. Claro. Bueno, vamos con un temita y ahora volvemos, seguimos charlando. Dale, me encantó. No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras. Solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor. Yeah. participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Bueno, volvimos del sexto bloque y seguimos con las preguntas y respuestas. Bueno, ya creo que tenemos la última, ¿no? La última, sí, la última pregunta. Bueno, ¿y cuánto llegan a ser en el teatro? Bueno, ¿cuántos son en el teatro? En el teatro, sí. Esperá que voy a toser un poquito. Que me picó la garganta. Mil estas cosas radiales, estornudar y toser en la radio es un papelón. Yo no sé cómo hace la gente profesional que no todos se vieron que no les agarra estornudos no, a lo de la radio. No bueno, bueno, el teatro lo que tiene es que hablamos de dinámica, porque entra mucha gente, pero también sale mucha gente por distintos motivos. Entonces hay momentos en que nosotros llegamos a hacer, este año llegamos a hacer 60, que es un montonazo. Cuando llegamos al barrio casi vinieron entre vecinos acá del barrio y gente que vino de otros lados, 20 compañeros nuevos, que para nosotros fue un cambio enorme, porque nosotros veníamos, esto de no tener un lugar propio, anduvimos girando por cuanto club y escuela de Berisso hubo. Y ahora vinimos a trabajar en la escuela 9, gracias a Darío, al director de secundaria, que nos abrió las puertas. Gracias a Patricia, que también Darío va y dice, che, que venga al teatro comunitario, y Patricia también dijo que sí. Pero nunca habíamos trabajado en un barrio como este. Donde se cuenta la historia. Sí, el barrio este tiene como la riqueza de tener la historia que nosotros contamos. Pero es un barrio alucinante, donde la gente está activa, participando y vive en el barrio. Nos pasaron dos cosas. En el principio de teatro estuvimos en un barrio, pero todavía nosotros no teníamos claro cómo trabajar y qué hacer. Entonces el que se enteraba que venía a teatro, que había un teatro, venía, pero no participábamos con el barrio de las actividades, no invitábamos a los vecinos. En ese momento estábamos en la colectividad lituana Mindaugas, en la calle 8, si no me equivoco, y 163, 64. Entonces por ahí no le avisábamos a los vecinos que venga. Después estuvimos en la escuela de arte y en la escuela 2, menos barrio que en pleno centro de Berisso, no teníamos. Entonces cada tanto venían al año, suponete, 4 compañeros. Venía uno a principio de año, a mitad de año venía otro. Pero de repente vinimos acá y vinieron 20. No nos daba el... ¿Y qué 20? No, y qué, claro, vino cada espécimen al teatro comunitario. Pero, ¿cómo es? De repente nos encontrábamos que teníamos que conseguir más vestuario. No es lo mismo conseguir vestuario a 4, a 2, que de repente a 20. Sí. Entonces, tuvimos que... Bueno, que todos sepan la letra de las canciones, porque metías a uno que no sabía la letra de una canción, se disimulaba, pero de repente había más que no sabían una canción. Entonces, bueno, entender los códigos teatrales y artísticos para laburar, pero siempre todos los teatros comunitarios no bajan de 30 personas, y la gente entra y sale. A veces los chicos que empiezan la facultad, en estos horarios de cursadas que tienen, a veces tienen que dejar teatro o deciden hacer otras actividades, pasaron un tiempo por teatro comunitario y deciden ir a hacer otra cosa y se van. Claro. Hay de todo. Yo no quiero que se vaya nadie igual, no. Pero si se tienen que ir, bueno. Lo que se me vino a la cabeza cuando hicimos nuestro cumpleaños, que fue en septiembre. Sí, que estuvimos haciendo la obra en la escuela y justo estábamos atrás del frigorífico y se contaba la historia del frigorífico. Yo vi la foto en el Facebook. Eso estuvo buenísimo. Estar en el patio, sí, lo hicimos en el patio y atrás estaba el frigorífico, justo atrás. Sí. casi pegada, va, por el paredón. No, estábamos como metidos. Sí, ahí podríamos hacerlo ahí afuera, sería. Tendríamos que pasar el paredón y ya estábamos ahí, sería. Decí que la parte de entrada del frigorífico está muy feo en cuanto a piso. Sí. Hay tierra, hay piedras. Recorrimos. Sí. Y no está bueno, nosotros que las chicas tienen tacos y que tenemos tanta rapidez en cambiarnos, o la gente grande se pueda caer, o cualquiera de nosotros, porque si no estaría buenísimo hacer una función ahí. Pero es verdad, todos nos quedamos encantados de tener como marco atrás el frigorífico. Creo que estábamos cuidados y cubiertos, porque teníamos por delante la calle Nueva York. Sí. Y por detrás teníamos al frigorífico. Claro. Sí, está muy bueno esto. A mí me encanta. Va, cuando fui, nos dijeron, vengan, hay teatro, nos dijeron, en la escuela. Estábamos yendo al comedor justo. Tu marido fue lo que nos dijo. Sí, mira, tu marido fue el primero. ¿Van a ir al teatro? Van a ir al teatro. Muy bien, porque yo lo mandé a Andino. Le decía, Andino, invita, claro. Digo, invita a tus alumnos de la escuela a venir al comunitario. La publicidad. ¿Quién lo hace? Lala me dice. La mamá de Bolivia. Yo no me acordaba quién era vos. Mira. Después cuando te vi, ahí sí. Sí, no. Yo te veía como un aire, como que te conocía, viste, de algún lugar, pero bueno, igual. De la colonia en el hogar social. Sí, creo que parece. Sí, en el hogar social, ¿no? Sí, claro. Que habíamos ido, no sé, fue ella, yo. Claro. Habíamos ido. Sí, a mí me re gustó. Está bueno que digan ustedes qué les pasó. Bueno, no. Gracias por lo que viniste a decirnos. Bueno, te preguntamos. Y bueno, vamos con la consigna del día porque te contamos que nosotros hacemos consigna del día. Ay, o sea, ¿qué nos parece los chicos? Es una pregunta, se lo preguntamos a los chicos qué es lo que les parece y la responden a su manera. Serías libre así. Pueden venir y acercarse que quiere venir y puede venir acá a la puerta de la radio y contestar o acá que están por el Face, la gente contesta por Face, Morena. Sí, me están contestando por Facebook. No. Bueno, para que ahí te digo para. ¿Me vas a decir la consigna? Sí. Ay, qué consigna más misteriosa. ¿Qué se siente ser amado? O amada. Claro. Uno es amado o amada por mucha gente. Lo primero que uno tiene de amor son a sus papás, ese momento de la familia. Igual en las familias son muy distintas, hay momentos que uno puede pasar amor y desamor al mismo tiempo, pero en lo ideal uno primero es amado por la familia, después es amado por los amigos. Está buenísimo tener distintos tipos de amores. Sí, hay distintos tipos. Sí, va, a mí me dio como estas ganas de responder desde el amor desde distintos lados. La familia, los amigos que son maravillosos en la vida. Y después, bueno, qué sé yo, cada grupo en donde uno esté. Teatro también es una manera de amarnos y de querernos porque entablamos relaciones. Claro. Así que se siente claro. Sí. Es como una unión de conocer gente nueva. Es muy lindo. Sí. Desde el teatro, desde el arte, generamos lazos. Y lo que se siente es eso, como dijiste vos, es muy lindo. Uno se siente bien cuando es amado. Sí. Y el sentirse bien provoca alegría, provoca ganas de hacer cosas buenas por el otro, ¿no? Aparte de descubrir también, puede ser. Puedes, como dijiste, puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascotas. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. Sí, y eso está buenísimo. Que ames la vida, y eso habla después de respeto. Sí. Porque si amas a tu perro, vas a amar también a otros perros y a toda la naturaleza. Claro. Y amas tu mundo. Sí, ¿no? Como una cosa enorme. Hay muchos, de mirada. Muchos amores distintos. Distintos y lindos. Sí. Claro, es tan lindo. A mí me reencanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. O amas a otra cosa. Sí. Es amar y ser amado, como una cosa trillada, ¿no? Que se dice amar y ser amado. Sí, pero también es lindo que te Pero amas. Realmente es así, se siente eso. Es como un ida y vuelta. Sí. Bueno, vamos a ver lo que nos contestó. No vamos a decir el nombre porque... Bueno, una chica contestó, pero creo que será lindo, me puso. Pero creo que será lindo. Y que te amen te hace ese sentir... Otro chico. Ah, ¿esa es otra persona? Sí. Bueno, es de otra persona este. Y que te amen te hace sentir bien, feliz, contento. ¿Qué sé yo? Hay mucho más. ¿Es el mismo chico o otro? Ah, pero ahí hay más... Perdón, me metí. Sí, nada, está bien. Bueno, ¿esta es otra persona? Sí. Calificativo, pero sobre todo te hace sentir bien. Se siente tibieza y paz. Ah, qué lindo es. Sí, está bueno. Bueno, ya está. Bueno, esas son las tres personas. Y yo pregunto, ¿por qué no se dicen el nombre de las personas que mandan? Porque por las dudas no quiere que él o ella no quiere que le digan su nombre. Ah, muy bien. Entonces, por las dudas, anónimo. Ah, bueno. Anónimos. Bueno, vamos con Flor. A ver. Está. Ella hizo la pregunta, así que vos la vas a contestar ahora. ¿Qué se siente? Se siente... Ser amado se siente, para mí es que se sentiría muy importante, porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. O el tiempo. El tiempo que pasás con él es muy importante, y cuando te dice te quiero, te amo, es que hasta se te ponen los pelos de punta. Claro. Lo lindo que es que te digan eso, ¿verdad? Eso yo creo es. Sí. Está buenísimo, Flor. Bueno, Vero, bueno, en lo que sea, bueno, ¿qué es Vero? Bueno, vamos a pensar a Vero. ¿Qué se siente ser amado o amada? Uy, qué pregunta. Ay. Bueno, hola primero, ¿no? Sí, hola. Bueno, ¿qué se siente ser amado? Yo supongo que se siente bien porque te dan cariño, te dan una contención, te escuchan, compartís los momentos buenos que tenés, los logros en la vida que vas teniendo. Creo que por eso está bueno ser amado. Pero ustedes dicen por cualquier persona, ¿no? Familiares, amigos, novios, novias. Ah, no tengo, pero bueno. En el caso, supongo que está bueno porque podés compartir todas las cosas buenas que te pasan en la vida, ¿o no? Y si estás mal en algún momento, podés acudir para... Te vas a sentir bien. Claro, podés acudir a esa persona como un compañero de vida para que te escuche, para que te ayude, para que... ¿O no? Sí, supongo que eso es lo más bueno de ser amado. Mm-hmm. No sé ustedes qué opinarán, pero si coincide con alguien que haya respondido a la consigna, pero me parece a mí que es eso. Mira, cada uno piensa lo que cada quiere. Uno piensa distinto, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos. Juli, vas a responder ahora vos, porque siempre te escapás. Siempre te escapás y nunca respondés. Yo estoy en el detrás. Sí, pero no importa. Vos sos parte de la radio y te consideramos parte de la radio porque te amo. No, pero te conozco. Bueno, sí, es verdad. Nos amamos los que estamos acá dentro de la radio. Bueno, ay, madre. Es fría. Bueno, ¿qué se siente ser amado o amada? Y para mí tiene que ver más o menos con lo que decían las chicas recién y con poder sentirse acompañado y no sentirse solo, digamos. Me parece que uno cuando es amado no necesitas a la persona física al lado tuyo porque ya sabes que de alguna manera te está acompañando. Estando lejos, cerca, en donde sea, es lo que te hace sentir, seguir viviendo capaz. Porque si uno se siente solo y no se siente amado, capaz que te quedas tirado por ahí pensando que nadie piensa en vos y sí. Claro. Sí, lo hacen. Bueno, gracias. Ahora le pregunto a la Chula. Y a vos también después. No, yo no te voy a preguntar. Bueno, ya sabes la pregunta, ¿no? Sí, ¿qué se siente ser amada o amada? Bueno, creo que se siente bien porque yo creo... A mí cuando mi papá me ama, yo sé que mi papá me ama, mi mamá me ama, mis tías, mis tíos, puede ser... Alguna de mis amigas, qué sé yo. Bueno, algunas, dije, more. Bueno, yo creo que se siente... A veces si vamos por el lado de un novio, se siente como un cosquilleo. Porque es algo lindo saberlo. Que, ay, me ama o algo así. Pero si vamos del lado de la familia, se siente lindo porque sabes que tenés su confianza. Y sabes que lo tenés al lado. Puede ser que esté lejos, como dijiste, o como dijo Lara también. No importa, pero tenés su confianza al lado y sabés que está ahí. te hace sentir bien, te hace sentir que sabes que alguien en el mundo o personas en el mundo que creen en vos, porque el amor también es tarde de creer, porque ellos te aman y creen en vos, saben que podés o saben que tenés valor, te hacen sentir valorable alguien que te ama. Eso es lo que se siente. Bueno, More, ¿vas a responder? Vamos, no te fuiste y ya volvemos. Ruge la mar en bravecía, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. Se traga el sol en el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio, ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Uy, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, que buscas en la arena, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, serpiente marinera. Bueno, volvimos del último bloque y nos vamos despidiendo. Bueno, ¿la quieres responder? ¿A quién? A la consigna. ¿Qué es? Vení acá. Bueno, la va a responder al final. Agustín Díaz llegó recién. Bueno, qué sé yo lo que es. ¿Qué se siente ser amado? Que reírme. ¿Qué se siente? No sé. Y pensá. Ay, ¿Quién te quiere? ¿Quién te ¿Quién ama? Sentís que te ama, que te quiere? Nadie. Toda. Ah, no sé, qué sé yo. Bueno, mandanos un mail y nos contestan. Dale, en un mail nos contestan. Bueno, More, ¿qué se siente ser amado o amada? No sé, que te quiera, qué sé yo. Dale, no es lo mismo que hicieron por acá. Dale, More. Que te quieran, que tu familia te quiera, que te acompañen todo lo que vos querés. No sé, nada más. ¿Qué es lo que se siente? No es qué es lo que es. Dije, ¿qué es lo que se siente? Bueno, nos vamos despidiendo. No, More, no. ¿Qué es lo que se...? Nos vamos despidiendo del programa, algo diferente. También, Morena, mandanos un mail y decinos qué se Dale. Siente. Bueno, un saludo a Lala D'Angelo, que nos vino a la profe de teatro. Y a todo trato comunitario. A la niña, no. A la niña fútbol. A Agustín, que recién llegó, a Julia, a mi sobrina Luana y okay. A vos, que llegaste última. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. ¿Y Lara, querés mandar saludos? Quiero primero agradecerles a ustedes por la invitación. Gracias. Agradecerle al barrio que nos trata tan bien y que nos abrió las puertas para poder trabajar. ¿Qué, Morena? Nada, parece que nos robó todo el rancho. Ah, no sé eso, More, después me decís y mandame un mail con eso que me estás diciendo en voz baja. No me cargas. No, y que estamos muy contentos y gracias a ustedes por la invitación. Y que vengan a teatro los que del barrio. ¿Y si hay un lugar para alquilar grandecito? Ah, sí, si la gente del barrio tiene una especie de localcito medianamente ni muy grande ni muy chico. Tenemos un problema que tenemos que guardar nuestro vestuario, utilería, instrumentos y tenemos hasta marzo para poder estar en el hogar social, que ahí estamos pagando un alquiler. Nosotros estamos dispuestos en pagar un alquiler, pero tiene que ser un lugar que no se llueva, que esté ventilado y que esté seguro para guardar nuestras cosas. Si está en el barrio, mejor, que nos quede cerca de la escuela, porque es donde necesitamos trabajar y traer las cosas. Así que si alguien del barrio sabe de un lugar así, nos avisa. Bueno, gracias, nos despedimos de algo diferente. Hasta el próximo lunes. Chau. Chau, chau. Adiós. Ahora sí pueden aplaudir.